Es 17 de abril, un día en el que ya les hemos ofrecido distintas secciones habituales. Vamos a quedarnos ahora dentro de lo que es el ámbito de la actualidad local con distintas citas que llegan a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, el CADE de Ubrique, que ha organizado, por ejemplo, como cada mes, también conocen, lo informamos prácticamente de forma mensual, esa serie de cursos, formación, en torno a lo que son los distintos aspectos de la gestión empresarial básica. Eso será la próxima semana, el día 24, pero es que también, además, en concreto mañana, han organizado una jornada denominada Nosotros te ayudamos a emprender. Vamos a hablar de todas estas citas a través de uno de los técnicos del CADE, a quien tenemos al otro lado ya del hilo telefónico. Javier Vidal, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues son varias las citas que tenéis previstas, de las que vamos a hablar en los próximos minutos. Si te parece, Javier, la más próxima mañana, ¿verdad? Se trata de una jornada, que eso sí, se trata de unas jornadas técnicas dirigidas sobre todo a técnicos de entidades públicas, de instituciones que trabajen en lo que es el fomento y promoción del desarrollo local, ¿no? Exactamente. Nosotros consideramos que es interesante que hay muchas administraciones y entidades públicas que de alguna forma estamos implicadas en el desarrollo local, el emprendimiento, en el empleo. Entonces es importante que cada uno, que conozcamos los servicios que ofrece el otro, de manera que puedan establecerse sinergias entre todas las entidades. Por ejemplo, es importante que nosotros conozcamos qué se está haciendo desde Orienta, por ejemplo, o desde el GDR o desde la OCA, de manera que sepamos derivar al usuario al organismo adecuado y sepamos exactamente qué es lo que le puede ofrecer cada uno. De tal manera que mañana tenemos una jornada que, como bien has comentado, es una jornada técnica. Es decir, vamos a acudir técnicos y representantes de estas entidades y, por ejemplo, van a estar de la Agencia Territorial de Empleo, en representación del SAE, va a estar de FAESTA, va a estar de la Oficina Comarcal Agraria, del Grupo de Desarrollo Rural, del Club de Empleo, de Orienta, va a estar también comisiones. Y nosotros, por supuesto. Queda por confirmar MOVEX. En Piel no podía, lo hemos invitado, pero tenía mañana una cita importante con una persona que tenía una visita. Y Guadalinfo, la persona que lleva a Guadalinfo, está mañana en una reunión en Cádiz, por lo tanto no puede asistir. Pero vamos, en cualquier caso, pues yo creo que todas las entidades son interesantes las que van. Y es importante que todas conozcamos qué es lo que las demás le están ofreciendo al usuario, de manera que no nos, por decirlo de alguna manera, no nos pisemos y sepamos sobre todo derivar y sepamos qué servicio le ofrece la otra entidad. Y a raíz de ahí, por supuesto, todos los acuerdos de colaboración que puedan surgir, y era importante que celebráramos esta jornada, que además se celebraron el año pasado. Y ahora, pues, es importante que es como una especie de actualización del software, estaba acostumbrado al lenguaje informático, pues, puesto que ha habido reestructuraciones, por ejemplo, en el SAE, Orienta, se están haciendo otros servicios, entonces, pues, es importante que nos actualicemos constantemente y para ofrecer un mejor servicio al usuario. Porque al final ese es el objetivo, ¿no? Hay que destacarlo. Evidentemente, se trata de ofrecer el mejor servicio posible al usuario, y para eso, pues si existe coordinación entre las distintas entidades que trabajan en los distintos aspectos relacionados con el empleo, con el fomento del mismo y demás, está claro, ¿no?, que si empieza desde ahí, al final el beneficiario será el usuario, ¿no? Claro, porque a nosotros a lo mejor nos llega una persona que dice, pues mira, yo estaba en una oficina y me han dado esto. Entonces, muchas veces, pues no sabemos, el usuario, por supuesto, pues no tiene la obligación y, por supuesto, muchas veces no conoce ni el nombre del sitio en el que ha estado, pero es importante que nosotros conozcamos primero por los nombres y apellidos a cada técnico de otra administración, sepamos qué es lo que le están ofreciendo, qué le pueden ofrecer y sepamos derivar adecuadamente a la persona. O sobre todo ver dónde hay un hueco en el que nosotros podemos intervenir, un hueco de un servicio que no se le está ofreciendo al usuario y que es importante que nosotros se lo sepamos. Hmm. Porque hay veces que a lo mejor llega un usuario y con un problema y nosotros con toda la buena voluntad pues queremos ofrecerle el mejor servicio y lo atendemos. Pero desconocemos que otra administración pues le puede ofrecer un servicio mucho mejor que nosotros y mucho más profesionalizado. O al revés, llega y sabemos que ninguna otra oficina se lo pueden hacer y por hacerle un favor y aunque no sea exclusivamente nuestra función, pues nosotros pues le rellenamos el papel o le rellenamos la solicitud porque sabemos que no hay otra administración en Ubrique o cercana que le pueda hacer esa misma gestión. La verdad es que en definitiva además para optimizar los propios esfuerzos, ¿no?, de las distintas entidades y para lo que tú decías, no solaparos entre unas y otras entidades, a lo mejor trabajando en una misma cuestión se reparten, ¿no?, las tareas, por decirlo de una forma, bueno, muy coloquial, pero bueno, las funciones y los aspectos en los que además a nivel local, como es algo tan concreto, ¿no?, pues se puede trabajar, ¿no? Claro, de eso se trata, vamos, de no solapar, de no pisarnos y sobre todo ofrecer el mejor servicio al usuario y que no quede desatendido, porque como he comentado antes, hay administraciones que le están ofreciendo un servicio al usuario, pero hay un servicio muy concreto que no está cubierto por ninguna administración. Entonces, cuando tú entras la buena voluntad de la persona que lo atienda, decir, bueno, pues mira, como sé que esto no se lo pueden ofrecer en ninguna parte, pues le voy a hacer el favor y le voy a rellenar este papel, le voy a imprimir esta solicitud, se la voy a rellenar porque sé que está un poco perdido y... O al revés, o si hay una gestión que sabe que otra administración se la puede ofrecer muchísimo mejor y con más profesionalidad que tú, pues evidentemente pues lo deriva y ya está. Y el que sale beneficiado sin duda pues el usuario. Pues esto en relación a la jornada que tiene lugar mañana, nosotros te ayudamos a emprender una jornada técnica dirigido a técnicos, a responsables de esas diferentes entidades que trabajan para el fomento y la promoción del desarrollo local aquí en Ubrique. Pero bueno, sí que a nivel general, para emprendedores, para empresarios, para personas que puedan estar interesadas en el tema, la próxima semana, y como cada mes se suele hacer, ¿no?, habéis organizado también una nueva cita formativa, esta vez centrada en lo que son las nóminas y seguros sociales básicos, ¿no? Sí, como hemos comentado otras veces, nosotros ofrecemos todos los meses, ofrecemos un curso de formación básica. Son un curso de 3-4 horas como mucho, donde tratamos los aspectos que todo emprendedor o toda persona que va a iniciar un negocio pues debe conocer, consideramos que debe conocer. Hace poco pues dimos un curso de Excel, que tuvo un éxito rotundo, tuvimos que acudir a acudir a otras instalaciones. El centro Guadalinfo. Al Guadalinfo. Y el 24 de abril tenemos el curso de nóminas y seguros sociales. Entonces, también, ahora mismo tenemos apuntado 16 personas. Y ya va a ser complicado, vale, contar con más, ¿eh? Ya va a ser, pero vamos, no queremos dejar a nadie, si hace falta pues se repite, ¿no? Lo que queremos que no se quede la gente, pero en ese curso pues lo que tratamos pues toda el papeleo que tiene que llevar a cabo el empresario con la nómina y que las partes de una nómina, qué conceptos tiene una nómina, qué obligaciones con la seguridad social tiene un empresario. En definitiva, todo eso lo vamos a tratar en el curso y a confeccionar una nómina, un finiquito que desgraciadamente está muy de moda, pero, y en definitiva, pues eso es lo que vamos a tratar en el curso. Es importante, en el curso se han apuntado emprendedores, pero también hay mucha gente con estudios superiores que han terminado la carrera y que ahora mismo, pues desgraciadamente, pues están en desempleo, están preparándose unas oposiciones o están un poco a la expectativa de qué es lo que van a hacer con su vida laboral y, bueno, pues quieren tener un curso, que es un curso acreditado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y ese tipo de personal es el que, de alumnos el que tenemos, tanto emprendedores como también titulados superiores y gente que está ahora mismo en desempleo, en perspectiva de encontrar trabajo, que quiere un poco engrosar su currículum y mejorar su empleabilidad, que es lo que se, que es la expresión que se utiliza ahora, ¿no? Mejorar la empleabilidad. Pues en nóminas y seguros sociales, que además es uno de los apartados quizás más farragosos para un empresario, ¿no? Que sabe que de todas maneras eso hay que hacerlo, evidentemente. Todo este tipo de tramitaciones, que en muchos casos sí que es cierto que se derivan, ¿no?, a empresas, a gestorías que se dedican a esto, pero aunque sea así, habrá personas, empresarios que directamente ellos se encarguen, pero en cualquier caso, para un empresario, para un emprendedor, al menos debe comprender cómo funciona para saber de qué forma le va a afectar a su empresa y cómo puede tirar adelante, ¿no? Claro, es lo que comentamos siempre. Normalmente, tanto la nómina como la fiscalidad, todo eso, pues el empresario se quita de problemas y ahí lo lleva porque es mucho papeleo, mucha burocracia, y es lógico que lo externalice a través de una gestoría y por supuesto, pues estupendo, ¿no? Pero independientemente de que lo lleve a través de una gestoría, es bueno e interesante que ese mismo empresario, aunque tenga una tienda, por muy humilde que sea, pues si tiene un trabajador contratado, que sepa qué partes tiene esa, qué obligaciones tiene con la Seguridad Social, en qué consiste una nómina, qué partes tiene una nómina, en definitiva que sepa qué es lo que le está haciendo la gestoría. Y ahí es donde entramos nosotros un poco a formar. Y es una formación muy básica, pero consideramos muy básica, pero muy imprescindible, que tiene que conocer todo emprendedor. Y, por supuesto, también, pues, que quizá también, por eso ha tenido también tanto éxito este curso, porque hay también mucha gente que aspira o que está trabajando por cuenta ajena, o que aspira a trabajar por cuenta ajena alguna vez, y quiere conocer, que menos que conozcamos en qué consiste un poco unas nociones básicas de derecho laboral, qué consiste una nómina, qué parte me pueden entrar en la nómina, cómo interpretar una nómina y cómo interpretar pues un finiquito. Algo tan sencillo como un finiquito, a la gente pues lógico que se la ve negra, ¿no? Cuando de pronto recibe un finiquito de la empresa y no sabe si se la han hecho bien, si se la han hecho mal, pues es importante que todos tengamos unas nociones, igual que conocemos tanto de informática todo y o conocemos de más manejar un móvil y a jugar en un móvil, pues ese tipo de cosas pues nos interesan saberlo y conocerla porque nos incumbe y porque nos afecta directamente. Pues casi seguro que tendréis que repetir el curso porque ya decimos, cuentan ya con 16 inscritos, cuando además la cita es el próximo 24 de abril, la próxima semana. Así que seguro que va a haber personas interesadas que se acerquen por allí solicitando ese curso porque, como bien decías, ¿no?, para emprendedores, para empresarios, pero es que para cualquier trabajador, incluso cuando recibe su nómina, saber exactamente a qué se refiere cada concepto esto desde luego es de interés general, podemos decir. Se va a hablar de nóminas, seguros sociales, pero incluso de lo que es la administración electrónica, ¿no? Sí, bueno, ahora, pues, gracias a las nuevas tecnologías, la administración ofrece que a través de un certificado digital, pues, puedas acceder a muchísimos servicios, como, por ejemplo, pedir la vida laboral, pedir cita también en el SAS, para pedir cita médica y muchísimos servicios que ofrece la administración, y es importante, pues, conocerlo. Insisto, no solo como emprendedor, sino también como simple usuario, como consumidor, pues importante. Y algo tan básico como tener un certificado digital, pues lamentablemente pues hay muchísima gente que no lo tiene, muchísima gente con formación superior incluso, y no tiene ese certificado digital, y es importante que todo el mundo lo tenga, que lo utilice y que sepa qué es lo que le puede ofrecer la administración y que lo y que haga uso de esos recursos, que para eso están. No tienen por qué estar tirando de coche, tirando de teléfono, tirando de correo postal, sino que puede utilizar la administración electrónica para eso. Y por supuesto, para un emprendedor, todo lo que le facilita la... Nosotros ahora mismo pues estamos también dando de alta, como en el 030, en el alta censal y el alta de autónomo, pues algo que está ahí al alcance de todo, pues es importante que el emprendedor también lo conozca. Ahorro de tiempo, ahorro de dinero. El tiempo es dinero, pero incluso además de coste, de tener que desplazarse y demás. Con este tipo de servicios que ofrece la administración pública en diferentes áreas y a través de las nuevas tecnologías. Bueno, pues todo ello se va a abordar en esta jornada del día 24 de abril, nóminas y seguros sociales y la administración electrónica. Un tema que queríamos dejar ahí, que supieran sobre una nueva iniciativa en torno a formación del CADE, que además, pues durante, no sé si ya habéis comenzado o no, pero estáis realizando visitas a empresas con alumnos de los institutos de nuestra población, ¿no? Exactamente. Nosotros, a raíz de la aprobación de un decreto de la Junta en el que se trata de un plan de insertar el espíritu emprendedor también en todos los niveles educativos. Es importante, que lo hemos comentado aquí muchas veces, que no solo nos acostumbremos y nos preparen para buscar trabajo o para prepararnos unas oposiciones, sino también que nos preparen en los centros educativos, desde primaria, desde secundaria, desde la universidad, nos preparen también para ser emprendedor. Entonces nosotros tenemos el programa Generación E, que es un programa tan dirigido a tanto a primaria, con Emprender en mi Escuela, como a secundaria, Eje, Empresa Joven y Europea e Ícaro, donde se invita a los alumnos, se le dan charlas, se le dan talleres, entonces se le invita a crear una cooperativa, porque además, como modelo de empresa, como forma jurídica muy interesante de cara para una mejor sociedad, una sociedad económica mucho mejor, mucho más equilibrada. Entonces, y dentro de la Generación E también hemos considerado, y además han mostrado su interés los alumnos a través de los profesores de los IE Las Cumbres y Los Remedios, que han querido visitar cómo es el proceso productivo de una empresa normal, no una empresa como Coca-Cola o como puede ser una gran empresa, sino una empresa humilde, una empresa pequeña, como puede ser la empresa de su pueblo. En ese sentido, el día 23, alumnos de estos institutos van a visitar las instalaciones de productos de Ubrique, que son las populares ya papas guapas, y van a ver el proceso productivo de cómo se hacen las papas, cómo se vigila el cumplimiento de la normativa, por supuesto, sanitaria, de cómo el empaquetado, cómo se cuida todos los aspectos que garantizan la calidad del producto. Después, también el día 24, van a visitar la fábrica de quesos de Ubrique, que en el mismo sentido, pues cómo se elabora el queso, que es algo tan ancestral, pero que muchos de nosotros no sabemos cómo se hace el queso. Pues se va a hacer como el proceso de fabricación del queso, cómo se cuida la calidad del producto, cómo se consigue esa textura que le da el nombre a ese producto. Y queda pendiente por fijar la fecha de una visita también a una empresa de marroquinero, como es lógico que aquí estamos en Ubrique, pues que conozcan cómo es el proceso productivo de una marroquinería, pero no ya como trabajador, como ayudando a su padre o a su madre, sino también desde una charla del empresario que le cuente todos los detalles. En ese sentido, quedamos pendientes fijar la fecha, vamos a visitar Rubiel y Marroquinero, y eso es un poco. Y después también, dentro de Generación E, hace poco celebramos los talleres en el Colegio Ramón Crosa. Celebramos un taller de creatividad y otro de imagen corporativa. Es un colegio que se ha mostrado muy, muy participativo y muy colaborador a la hora de este programa, porque ha considerado su profesor, Pedro Añón, que es importante que los alumnos, pues, que se le inculque ese espíritu emprendedor desde pequeño, y han creado una cooperativa y un poco están ilusionados y creo que también, creemos también que es positivo también para los alumnos. Así que formación, como podemos comprobar, no solo para emprendedores, para empresarios ya, sino para la cantera también de lo que pueden ser esos emprendedores. En definitiva, como tú decías, ¿no? Se trata de sobre todo fomentar ese espíritu emprendedor entre los más pequeños, también jóvenes, ¿no? Que ya poco a poco vayan accediendo al mercado laboral y que no solo tengan en mente la idea de trabajar para una empresa, sino que puedan contar también con lo que es sus propias ideas empresariales, ¿no? Así que bueno, pues en todo esto, este tipo de iniciativas también que pone en marcha el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. La verdad es que un buen número de citas, y todo esto lo recordamos, además de lo que es de lo que son los propios servicios que ofrecéis allí en vuestras oficinas, en vuestra sede, para toda aquella persona que requiera asesoramiento, información en torno a lo que es la puesta en marcha de una empresa, ¿no? Sí, por supuesto, eso. Nosotros estamos, aparte de la línea de fomento de la emprendeduría, que es lo que un poco hemos comentado y que de lo que hemos hablado ahora, y es lo que se mueve, pues, todo el tema de formación, de jornada, de visita, pues aparte, por supuesto, un puntal importante es la creación y el desarrollo de empresas. Recordamos que ahora mismo, pues, no está abierta la ayuda tan famosa que ha tenido siempre abierta la Junta de Andalucía para los autónomos, una ayuda de una subvención directa, pero hay unos créditos reembolsables a través de la agencia IDEA, financiación reembolsable, hay otras ayudas de otras administraciones y está, por supuesto, el programa de bonificaciones para menores de 30 años y para mujeres menores de 35, que sin duda son hay que aprovecharla, ¿no? Y creo que es un momento importante para la emprendeduría. Yo creo que venía hoy en la prensa algo relacionado con eso, ¿no? Que la gente se está creando en la provincia de Cádiz, ahora mismo se están creando más autónomos que destruyéndose. Con lo cual, creemos que, bueno, que la crisis es, pues, un momento muy duro y muy difícil para todos, pero también, pues, puede ser un momento propicio para emprender, precisamente, para fomentar la creatividad y para iniciar un negocio como salida. Y ahora, desde luego, con la normativa que ha salido y el programa de bonificaciones, recordamos que para menores de 30 años están pagando el 30% de la cuota de autónomo durante 6 meses, el 50% durante otros 6 meses y el 70% durante 18 meses. Yo creo que es importante e interesante para todos los que se quieran o tengan una idea de negocio, por supuesto, animarlo a que vengan por aquí, que nos consulten, que veamos su proyecto, que le hagamos su plan de empresa y que, por supuesto, sin ningún compromiso, que después se den de alta o que no se den de alta, está en su mano. Pero que si alguien tiene una idea empresarial y tiene el gusanillo que solemos decir, pues que no duden en pasarse por aquí, pues, y por supuesto las empresas que ya están creadas, si quieren realizar algún tipo de inversión o algún tipo de proyecto innovador o algún tipo de inversión nueva, pues que acudan por aquí en busca de financiación, que lo asesoraremos con, puesto que es nuestra función. Pues como tú decías, ¿no? Además hoy es verdad que aparece en prensa, en La Voz, se recoge el hecho de que el autoempleo se consolida como la principal opción para combatir el paro, el desempleo en nuestra provincia, y de hecho por primera vez desde 2008 el número de altas en autónomos supera a las bajas a nivel provincial. Y se apunta, ¿no?, que sobre todo el pago atrasado del IVA o las rebajas fiscales, pues parece que están teniendo mucho que ver, ¿no?, en invertir esta tendencia. Y hay un dato además que apuntan, y es que hasta el momento 3.707 emprendedores han creado su propio negocio en la provincia de Cádiz, en el primer trimestre del año, 3.700. Imagino que en el caso de Ubrique, pues bueno, pues también se notará cierta inquietud y que en esta época de desempleo, desafortunadamente, hay otra serie de personas que apuestan por eso mismo, ¿no? Por crear su propio negocio. Claro, evidentemente, siempre lo hemos comentado, que estamos acostumbrados a buscar empleo y ahora, desgraciadamente, pues hay muy poco empleo, se crea muy poco empleo, o el empleo que se solicita es muy muy especializado, muy necesita muchísima formación, o hay que irse. Entonces, sin duda, la alternativa del autoempleo está cobrando fuerza, porque debe cobrar fuerza, y por eso es bueno. Nosotros partimos de una de las principales ideas básicas de nuestra fundación, es que la riqueza de un territorio depende del número de empresas que se crean. No del número de empleos que se creen, sino del número de empresas que se creen. Si un territorio es rico, si hay muchas empresas, porque las empresas son las que crean empleo y son las que crean riqueza, las que mueven el dinero. Entonces, si algo bueno, que evidentemente la crisis pues es algo terrible que está ocurriendo y que estamos viviendo, pero si algo bueno puede tener es que la gente le esté dando un poco por darle al coco, como podemos decir, por fomentar la creatividad, y si esto sirve para crear empresas, para crear autónomos, pequeñas empresas, que son las que crean realmente riqueza en un territorio, pues bienvenida sea. Pues sí, así es, y además aquella persona que esté interesada en ello, pues puede contar con toda la información, asesoramiento por parte del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, el CADE de Ubrique, uno de sus técnicos, Javier Vidal. Hemos conversado durante estos minutos sobre cada una de esas iniciativas, además, que ponen en marcha durante los próximos días en el ámbito de la formación. Javier, pues nos vamos a quedar aquí, que como siempre, muchísimas gracias al CADE de Ubrique, a ti en concreto, por acompañarnos y ofrecernos toda esta información. Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto, y como siempre, pues un placer. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.